En el día de ayer estaba la empresa AMSA sacando desechos de la cloaca y del agua ahí del hospital, agua podrida, y la tiraban en la zanja, en esta zanja que se llenó todo se rebalsó, rebalsando quedó la zanja. La sacaron porque la vecina sacó la manguera y bueno, después ellos se fueron, pero tiran todos los desechos en la. Acá en la zanja, el dolor era nauseabundo, no se podía abrir las ventanas, todo el día ese olor a podrido en la casa, hasta noche, y el miedo era que si llovía, el fin de semana cuando llovió, se llenó todo de agua, hasta la vereda entró agua adentro y se llegaba a inundar otra vez, era un asco ese olor, digamos. Aparte ellos dicen que es agua, pero era también la cloaca, tienen la cloaca rota. Y entonces de ahí también sacaban y tiraban todo para la calle, que todavía se ve el agua en la zanja. Los vecinos hicieron el reclamo, se Sí, dirigieron a algún lugar. una vecina hizo una carta a la municipalidad y también se llamó a la vecina de acá al lado, también fue a la comisaría a hacer la denuncia contra AMSA, porque ellos dijeron que bueno, que ellos no, a ellos los mandaban, que no podían hacer otra cosa, así que bueno, eso fue lo que hicieron. Ella les dijo que primero, en vez de tirar, ¿por qué no abrían en la esquina para que el agua pueda correr? Porque quedaba toda estancada, y le dijeron que no, que ellos son una empresa privada y que eso lo tiene que hacer la municipalidad. Bueno, se entiende por ahí que la municipalidad tendría que hacer el zanjeo, pero bueno, ellos no pueden estar tirando acá que queda todo el agua estancada, digamos. Pensé que iban a venir a seguir trabajando, pero no, quedó ahí, así que no sé, vamos a ver. Igual vamos a ver cuál es la respuesta de la municipalidad a la carta, porque ya estuvieron 2 días haciendo esto. Vamos a ver qué responden. Hoy no vinieron a trabajar, así que bueno, y entra el agua todo adentro, pues están tapadas las zanjas, allá en la esquina está tapado todo. Así que, y acá enfrente también, el hospital todo tapado. Estuvieron trabajando acá también, pero bueno, no pasó nada, se ve. Porque volvió el sábado a llover y se volvió a inundar todo. Yo tengo miedo, digo, bueno, ahora ya hacemos como es, estamos alertas porque ahora no podés estar tranquilo. Siempre, siempre ahora que se llueve un poquito y ves que todavía hay agua, queda toda el agua, no absorbe, digamos. También entra por el baño, por las cloacas, todo. Por las inundaciones, que hagan el zanjeo, que es para que el agua corra para allá, porque queda todo estancado en la esquina. Y bueno, y que APSA que no tendría, yo creo que tendría que tener un camión atmosférico, no sé, saca el agua, no tirarla acá a la calle, digamos, que los vecinos no tenemos por qué estar aguantando eso.